Hola y bienvenidos al podcast diario Borbo número 10. Ya comenté en anteriores podcasts que quería enriquecerlo mediante colaboraciones o haciendo alguna entrevista a alguna persona que creo que sería interesante conocer su opinión o sus proyectos. Y que, bueno, y que como el podcast me da esa manera de difundir esas opiniones. Y también porque, bueno, la evolución del podcasting, pues parece ser que va tendiendo a eso, a hacer tertulias, entrevistas y colaboraciones entre personas. Y la verdad es que, aunque al principio tenía pensamiento de hacerlo solo, después me he dado cuenta de que no es por quitarme trabajo, pero sí es más interesante aportar, tener opiniones de otras personas. Pues bueno, pues aquí va mi primera entrevista y espero que os guste. Voy a hacer la entrevista a Lourdes Barroso y que, bueno, ¿y quién es Lourdes Barroso? Pues es una licenciada en psicología y también es profesora de educación secundaria de FP, que la conocí hace un par de semanas por un interesante mapa conceptual de podcast. La verdad es que para la educación está muy bien y tuvieron una genial idea. Y también por una página que se llama Aprentic, donde varios profesores y junto con ella, pues hace una especie de diálogo mediante usando los podcasts para hablar entre ellos y bueno, y más que todo como medio de comunicación entre los alumnos y hacer pruebas. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Lourdes. Hola. Y nada, pues nada, quería preguntarte cómo se te, bueno, dónde escuchaste esto del podcast y bueno, y cómo se te ocurrió la idea de hacer el mapa conceptual. Bueno, pues la verdad es que yo no recuerdo la primera vez que oí hablar de los podcasts, pero fue hace relativamente muy poco tiempo. Yo pertenezco a un colectivo de profesores que estamos intentando promover el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Tenemos un blog colectivo donde vamos publicando pues las cosas que escribimos, las cosas que descubrimos en torno a la educación y a las nuevas tecnologías. Entonces, supongo que alguien en algún artículo metería un podcast o hablaría de la existencia de los podcasts y ahí pues se encendió un poco la lucecita, ¿no? Pregunté cómo se podía hacer aquello. Bueno, no, empecé buscando en la red algún sistema que me permitiera poder incluir podcast en mi blog. Yo uso Mambo y entonces fui a parar a un programa que se llama Laubo o Sí, Laubo, Loud Blue, Laubo, Loud Blue, sí. sí. Bueno, espantosa la instalación del programa. Luego, además, para hacerlo compatible con Mambo, pues había que instalar otro programa. Aquello no funcionaba ni para arriba, ni para abajo, ni del derecho, ni del revés. Venían unas instrucciones en PDF, pues aproximadamente 20 folios en perfecto inglés técnico, ¿verdad? Para resolver todas las dudas que pudieras tener. Y entonces, en esos momentos pedí ayuda a un compañero. Y entonces, este compañero pues me devolvió exactamente 4 líneas de código en HTML y una dirección de internet para descargarme un reproductor Flash. Y entonces me pareció tan alucinante, o sea, que una forma, pues eso, tan simple, ¿no? Tan sencilla, pues pudiera incluir sonido en el blog. En principio, pues fue música, fueron pues algunas canciones en MP3, de eso ya hemos hablado, ¿no? En algún momento. Y una vez hecho eso, pues claro, la siguiente cuestión fue, vamos a ver cómo poder grabar voz, ¿no? ¿Cómo podemos hablar a través del blog? Y entonces ahí llegamos a Audacity. Entonces, bueno, pues eso, con Audacity pasó un poco otro tanto, ¿no? Tú abres aquel programa y dices, Dios mío, ¿y esto qué es, no? Aquí por dónde se empieza. Pues sí. Y bueno, pues la única metodología que yo conozco, ¿no? Como no hablo inglés, pues ensayo, prueba y error. Entonces, Sí, como Llega un todo. momento en el que, bueno, pues si hay suerte, aquello funciona. Y a partir de ahí, pues fue una especie de explosión con otros compañeros, ¿no? De, bueno, esto nunca lo hemos usado y tiene un montón de posibilidades, ¿no? Entonces cada uno pues fue proponiendo nuevas experiencias, pues mezclar la música con la lectura de poemas, con la imagen de, con las imágenes de fotografía, y ha salido algún producto así más o menos artístico, ¿no? Grabar a los alumnos, pues los profes de lengua, pues leyendo sus propios trabajos. Entonces ahí sí, hubo una semana o 10 días en la que de alguna forma enloquecimos colectivamente, ¿no? Sí. Buscando posibles utilidades a los podcasts en la educación. De hecho, toda esa experiencia al final ha concluido en que hemos creado un blog colectivo con la única finalidad de ir experimentando cosas. Empezamos con los podcasts. Entonces hay un montón ya ahí de actividades en las que se incluyen podcast y sin más pretensión que eso, ¿no? Entonces había gente que demandaba ayuda y sobre todo lo que hicimos en esos 10 o 15 días fue recopilar un volumen de información, de utilidades, de códigos enorme, ¿no? Pues ese artículo ha llegado a tener 125 comentarios y de los 125 comentarios, pues un porcentaje importante eran aportaciones de información, ¿no? De gente. Entonces, era pasar de cero, es decir, del desconocimiento más absoluto, a manejar un montón de datos. Entonces, la idea del mapa conceptual no fue otra más que intentar ordenar y sistematizar todo aquello que fue saliendo en los comentarios, de manera que no se perdiera. O sea, había tantas cosas útiles, tantas cosas valiosas, que si se quedan en los comentarios se pierden. O sea, el problema de los blogs es que tienen una caducidad muy rápida, ¿no? De hecho, hay por ahí una especie de decálogo o de norma implícita, ¿verdad? De que hay que publicar todos los días, ¿no? Y que si uno no publica, pues prácticamente de manera cotidiana, pues no merece el calificativo de blogger, ¿no? A mí personalmente me parece un absurdo, es decir, yo Sí. creo que hay que publicar cuando uno tiene algo que decir y si no tienes nada que decir, pues no pasa nada. Es decir, lo normal es que no tengamos cosas que decir cotidianamente, ¿no? Salvo algún genio que otro, pues el resto, por lo menos los que somos muy normalitos, ¿verdad? Y entonces, pues así surgió la idea del mapa conceptual. Y acompañarlo de tutoriales, pues porque sí que es verdad que este es un mundo muy técnico y que la tecnología pues levanta barreras, ¿no? O sea, echa para atrás. Y no todo el mundo está dispuesto a invertir ese número de horas de probar, fracaso, lo vuelvo a intentar, pregunto, me meto en un foro. O sea, a la Sí, gente o el se le tiempo huye. facilitan un poco las cosas, ¿verdad? O esto acaba convirtiéndose en un gueto de unos cuantos, ¿no? Pero que no trasciende. Y entonces un poco pues así surgió la idea del mapa conceptual. Y debo confesar además que lo hice en forma de mapa porque no me sentía capaz de hacer algo redactado. Es decir, me parecía que no tenía conocimientos suficientes y que como me pusiera a redactar iba a meter la gamba. Y entonces que la única forma de no meter la gamba era utilizar el mapa e ir enlazando allí las referencias, la información que van dando los expertos, ¿no? De una manera organizada. Y luego, pues a eso añadirle los tutoriales. Y en medio de todo eso se me ocurrió, bueno, pues que si podíamos hablar. La conversación no estaba completa si no se podían meter los podcast en los comentarios. Y entonces, eso fue ya el gran descubrimiento, ¿no? O sea, Ahí sí se la lucha. podían meter los podcast en los comentarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco la historieta ha sido esa, ¿no? Hemos funcionado pues como niños con un juguete nuevo, ¿no? De repente Lego ofrecía una nueva posibilidad, ¿no? No, sí, pero a mí lo que yo cuando me puse en contacto contigo para hablar sobre el mapa conceptual y bueno, y publicar un post en mi blog, pues sin duda lo que más me sorprendió fue decir, ostras, esto es una cosa que de verdad que tendríamos que haber tenido hecha, o yo por lo menos no la he visto aquí o no he llegado a verla aquí en la No, no, red, yo ¿no? no lo he Pero visto, o sea, lo de los podcasts en los comentarios no lo he visto en ningún sitio. Es que lo que pasa es que hay una cosa que se llama audioblog, que es una cosa un poco parecida o que a lo que es al podcast, porque es algo tan pare que se parece, pero hay una línea como que se difumina un poco el mismo concepto, pero que son, yo, bajo mi punto de vista, son dos cosas diferentes. Un audioblog es simplemente un blog que en vez de estar leído directamente, en vez de que tú lo leas, pues directamente hay un archivo de audio en el que alguien te lee, y una cosa es un podcast que es totalmente diferente, que es un audio, y bueno, y la manera de distribuirlo es normalmente por sindicación, por RSS. Lo que pasa es que eso, que lo que me sorprendió es eso, el mapa conceptual, y decía, ostras, mira, un mapa conceptual, esto es una cosa que tú lo has hecho para el ámbito más bien educativo, porque se ve que la zona se ve cierta cosa de Sí, para sí, adaptarla sí. para educativo, y No, sin no, embargo. es una cosa absolutamente de andar por casa, o sea que no tiene Sí, ninguna pretensión. pero sí, la idea sería hacer algo así como, no para sentar cátedra, pero sí como para orientar a la gente que está empezando. Y sobre todo me sorprendió después es eso, que en el blog este que teníais colectivo, así en ese que tenía en medio donde se mandaban comentarios de audio y demás, es la actividad, esa actividad que estabais constantemente probando. Y a mí eso me sorprendió en el. Porque la verdad es que yo llevo en este tiempo, yo llevo conociendo los podcasts más o menos un año, y me sorprendió la rapidez con la que estáis buscando información y bueno, cómo movíamos y cómo ayudaba y no sé. Y yo creo que si hubierais buscado un poco más, a lo mejor hubierais encontrado cosas, material en español, porque material en español hay, no mucho mucho, pero sí hay. Que lo que pasa es que ya lo de un audio en un podcast dentro de un blog en plan comentario, eso ya no lo sé muy bien si los hay o si simplemente me sorprendió eso, ¿Has el boom. visitado? Sí, no, el boom ha sido, bueno, fue absolutamente sorprendente, Ahora ya ya te están más digo. calmaditos. Que, pues no sé yo qué decirte. Uy, pues O entonces que sea, hace tiempo que no leo. exactamente, no. Ahora mismo lo que pasa es que, a ver, ese boom no tuvo lugar tanto en mi blog de Aprendic, en el que tú mencionabas antes. Fue un artículo que publicó Alejandro Valero en su página y a partir de ese artículo, pues ya te digo, se generaron 125 comentarios y cada comentario prácticamente era una sugerencia, una aportación, alguien que descubría algo, todo eso en el plazo de 15 días. De hecho, si entras en la página de Alejandro. Bueno, Alejandro tiene un blog que se ha construido él y entonces empezó a modificar el blog y ahora mismo pues en ese blog dentro de la opción de comentarios pues está la pestaña de incluir podcast y lo puedes meter, ¿no? Sí. Igual que puedes meter la negrita o un enlace o una imagen, ¿no? Y ahora mismo lo que pasa es que hemos trasladado esa actividad frenética. La hemos trasladado al blog este que te decía, que se llama El Tinglado, donde bueno, pues se está metiendo ahí. Empezó con los podcasts, yo creo que ahora ya pues es prácticamente Una comunicación entre vosotros. Yo lo que veo es eso, sí. es una comunicación de ideas, de decir, mira, yo creo esto, yo creo lo otro, me gustaría, esta actividad está muy bien. Sí, La sí, sí, verdad es sí. que a mí lo que más, a mí eso que a mí, yo No, no, para mí me ha eso. sorprendido, me habéis No, no, no, sorprendido mucho. es absolutamente sorprendente, vamos, yo creo que es una experiencia bastante única, ¿no? O sea, de trabajo colaborativo, de trabajo Eso. conjunto, de realmente aprender, ¿no? Aprender con otros. Sí. Entonces, sí. Y sobre todo la rapidez con la que habéis movido y buscando información. Y bueno, y te lo dije ya con tus videotutoriales, con la rapidez que habéis hecho alguna cosa en plan para ayuda para los demás. Cosa que muchas veces la gente es perezosa para hacer eso. Vosotros en poco tiempo habéis estado moviendo mucho. Habéis estado ahí entre todos. Pues mira, pues yo esto, yo lo otro, para arriba, para abajo, yo el blog, yo esto. Pues La hombre, verdad. porque el grupo, digamos, ese blog que te decía antes, ¿no? Nace un poco con esa finalidad. O sea, lo que se pretende es difundir las nuevas tecnologías, es decir, ganar adeptos, ¿no? Sí. Y entonces, no, la finalidad no es demostrar cuánto sabe cada cual. O sea, yo hay veces que entro en blogs, sobre todo, bueno, pues si son un poco así más gurús, ¿no? Sí, es una especie de desfile de pavos reales, ¿no? O sea, dices, wow, qué barbaridad, ¿cuánto sabe este, ¿no? Dice, pues estupendo lo que sepa este, pero mientras lo sepa él solo, ¿no? Claro. La trascendencia que tiene eso es nada con mucho sifón, ¿no? Entonces, la única, vamos, nosotros qué queremos, pues nosotros lo que queremos es que los ordenadores lleguen a las escuelas, ¿no? Es decir, que el ordenador, que Internet, que todos estos medios sean una herramienta más, igual que el libro de texto, igual que la pizarra, ¿no? Y para eso solo hay una solución, y es que aprendamos a usarlo, ¿no? Y que la gente lo demande. Mientras siga provocando rechazo, que lo provoca entre un sector importante del profesorado, pues continuamos con la tiza y Claro, la y pizarra. profesores que no se quieren. Eso en cualquier ámbito de la universidad, tanto en la universidad como en los institutos, los colegios, cuando le dices a un profesor tu sistema de manera de las clases, impartir las clases, la vamos a cambiar, se echa la mano a la cabeza. Porque aquí en Andalucía o en Extremadura, con lo del software libre y todas estas cosas, y muchos profesores no se quieren reciclar eso de ¿cómo que voy a utilizar yo un Linux? Eso me suena a mí a chino. Perdón, usted déjeme mi Windows y mi manera de las cosas, que voy mejor. Y eso quieras o no, hace mucho. De todas formas, yo ya te lo comenté cuando hablamos las primeras veces que en Estados Unidos ya esto del podcast al nivel educativo ya se está haciendo. Lo que pasa que esa brecha digital que hay aquí es que es muy difícil también exigirle o de alguna manera decir ¿qué es un podcast? Pero antes que sepa lo que la gente de un podcast, antes tiene que tener internet. Y hay una brecha digital muy grande, queramos o no. Pero bueno, siempre la gente que llegue un momento que tenga internet y conozca eso, entonces ya tendrá esas herramientas para poder usarlas. Porque a mí, por ejemplo, tus tutoriales o los tutoriales de otras personas o las ayudas que genera ese tipo de cosas, la verdad es que me son muy útiles. Pero bueno, a mí a cualquiera que esté empezando, que son cosas que ya están hechas y ya bueno. Para el que quiera venir y quiera aportar algo nuevo, pues mira, pues estupendo. Pues yo te puedo decir que desde que colgué el mapa conceptual con los tutoriales, el número de visitas se ha duplicado. Sí. Y Ya, es hombre, el supongo. mapa. O Sí, sea, sí, sí. es el mapa. Claro. Claro, es que una cosa que, por lo menos digo yo, que para mí, por eso te estoy haciendo una entrevista de interesante, en el sentido de que aportas algo que no existía y que bueno, que la gente por lo menos puede de alguna manera puede comprender un poco mejor que de qué va todo esto. Y también otra cosa que te voy a preguntar más o menos así es ¿cómo ves tú el futuro así bueno, lo que estáis intentando hacer así a medio o largo plazo? Uf, qué tema. No, pero así más o menos, ¿qué crees tú que? A ver, ¿qué futuro, Sí. desde qué perspectiva? O sea, yo Más o creo menos, que... sí, porque por ejemplo yo he visto esas actividades de vosotros de en plan de hacer, por ejemplo, frases en inglés, Sí. de cosas de esas. ¿Tú lo ves que la gente o un futuro Vamos a ver, de alguna manera afecta en eso? vamos a ver, yo no tengo ni idea, es decir, es un tema pues que entre nosotros también es un debate que está abierto, ¿eh? Claro. Y que es complejo. Vamos a ver, hoy por hoy el número de profesores pues que estamos enrollados en esta cuerda somos una minoría muy, muy, muy pequeña, ¿eh? Claro. O sea, incluso, pues a veces lo comentamos, ¿no? Tienes un poco la sensación de que vives en un universo paralelo, ¿no? O sea, hay una realidad que es la realidad realmente existente, que está en los centros, que se mueve con la fotocopiadora, el libro de texto, la pizarra, absolutamente respetable, ¿eh? O Sí. sea, pues así hemos aprendido todos, ¿no? Y no quiere decir que eso sea sustituible, ¿no? No, no, no. Pero completamente de espaldas a este mundo, ¿no? Y no solamente de espaldas, sino en algunos casos, pues yo diría que existe una tecnofobia, ¿no? De sí, es decir, los ordenadores tienen mala prensa, no son fiables. Cuando dices que vas a trabajar con el ordenador, pues te miran y te dicen, tú sabrás lo que haces, pero claro, tú tienes la actividad montada, cuentas con internet, como llegues al aula y el ordenador no funcione, internet no funcione, pues te acabas de caer con todo el equipo, ¿no? Y de hecho, pues experiencias, malas experiencias en ese sentido hay, ¿no? Entonces, por una parte es una tecnología, y más con las dotaciones que pueden tener los centros, ¿no? Pues que a veces son bastante precarias, con lo cual, pues aquello es incierto, ¿no? Nunca sabe muy bien qué va a pasar, si va a funcionar o no. Pero luego además es duro, es decir, requiere aprendizaje. Y un aprendizaje, pues que necesita horas, es decir, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente, en una gran mayoría, digamos, no está por la labor. Entonces, hoy por hoy, pues somos un núcleo muy reducido de personas las que estamos ahí. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues yo creo que acabará por imponerse. Es decir, yo creo que el sistema educativo, no puede darle la espalda, los profesores no pueden darle la espalda. Nuestros alumnos cada vez pues van a ser más nativos en este medio, ¿no? Y a ellos pues les va a costar muchísimo menos, pues eso, manejarse en internet, manejarse con los ordenadores, va a formar parte de su entorno cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como docentes no podemos mantenernos al margen, ¿no? De esa realidad. Ahora, hoy por hoy, pues yo creo que está lejos, requiere mucha inversión por parte de la administración, requiere horas de preparación por parte del profesorado y, bueno, pues yo dudo mucho que vaya a suceder de aquí a mañana, ¿no? Hombre, joder, sería una sorpresa. Pues sí. Ahora, que con el paso del tiempo, pues llegará. Y luego, pues yo creo que hay que ir, pues, poquito a poco, ¿no? Es decir, probablemente, pues habrá gente que no, bueno, probablemente no, con total seguridad. O sea, hay mucha gente, pues, que no sabe lo que es un blog, y si no sabe lo que es un blog, muchísimo menos lo que es un podcast, ¿no? Y entonces, todavía, pues, estamos en esa fase. Pero bueno, pues yo no pierdo la esperanza, ¿no? Y mientras tanto, pues yo creo que eso tampoco es motivo ni razón para no hacer nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente que nos interesa, pues trabajamos juntos e intentamos seguir aprendiendo. Y otra cosa que te quería preguntar es, ya que estáis trabajando de manera colaborativa en un blog, pues, ¿por qué no eso trasladarlo a un podcast? ¿Por qué no un podcast colaborativo en el que más o menos podáis difundir vuestras actividades y A ver, a ver, a o ver. no la veis A ver, hacer no un sé. podcast vosotros de educación, ya no por el éxito, O sino más sea. que todo para fomentar a los mismos profesores de decir, mira que está esto? Porque quieras o no, un podcast no es más que otra cosa que difundir algo, una información. Pero qué dices, que grabemos cosas como la que estamos haciendo ahora para difundirla mediante podcast. Sí, más o menos. En vez de tener un blog directamente donde podáis a lo mejor por esto, sino hacer un podcast de, más o menos de, Una especie de radio. sí, no, más o menos de informar, pero dando ejemplo de que es un podcast, de que estáis haciendo un podcast. Hombre, pero yo creo que eso ya, pues eso lo estamos haciendo con esas actividades. O sea, yo creo que si el mundo de los blogs en educación. O sea, el número de educadores pues, que conoce lo que es un blog, que los utiliza, es absolutamente minoritario. No te cuento ya el mundo del podcast es todavía muchísimo más reducido, ¿no? O Sí. sea, yo creo que es un ámbito, pues eso, en el que hoy por hoy, pues estáis gente que tenéis un nivel de conocimientos técnicos más o menos altito, ¿no? O sea, es el mundo más friki, diría yo. Dentro. Eso dicen. Sí, no, pero es real, ¿no? Y entonces, claro, digamos, ese no es nuestro mercado. ¿Qué te voy a contar yo a ti de los podcasts que tú no sepas? Buah. No Siempre te hay algo que puedo. aprender. Siempre hay, a lo mejor los podcasts no, pero siempre hay algo que aprender de No, utilizar es las decir, herramientas. yo creo que, o sea, esta colaboración puede ser muy útil. Es decir, tú nos puedes aportar cosas, me puedes aportar muchísimas cosas sobre este mundo que yo desconozco. Y probablemente mi aportación, ¿cuál puede ser? Que tú descubras una utilidad nueva, ¿no? Es decir, a mí me sorprende lo que vosotros sabéis hacer, pues es esta grabación que estamos haciendo, ¿no? Esta entrevista. Dice, bueno, me parece fascinante que yo esté aquí con unos cascos puestos contándote toda esta historia, ¿no? Y que tú la estés grabando y que pasado mañana, pues esto salga. Yo eso no sé cómo se hace y me parece fantástico, ¿no? Eso es lo que tú me puedes aportar a mí. ¿Qué es lo que yo te puedo aportar a ti? Pues de repente a mí la imaginación se me dispara y digo, joder, pues si esto lo pudiéramos hacer en un centro, pues podríamos hacer una historia de recuperación de la memoria histórica, ¿no? Pues que los Claro. chavales entrevistaran a su abuelo y que su abuelo nos contara dónde estuvo en la guerra y qué pasó. Y, ¿sabes? Para mí eso tiene más sentido que yo me dirija a la comunidad de enterados que simplemente voy a constituir pues eso un objeto, bueno, un ser más o menos exótico, o sea, de otro planeta, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, yo creo que bueno, pues que cada cosa tiene su ámbito, tiene su sitio, ¿no? O sea, a mí me encanta esta relación contigo. Pues porque sí que creo que somos planetas distintos, ¿no? Pero precisamente porque somos planetas distintos, eso tiene su atractivo y tiene su interés, ¿no? Claro. Sí. Porque, no sé, si no también es verdad que este es un mundo de ecos, ¿no? Que a mí me sorprende mucho. O sea, tú empiezas a leer blogs y un 80%, un 70% de las noticias es no sé quién que dice lo que dijo no sé quién, que a su vez lo dijo, es decir, Sí. la onda, ¿no? Claro. Expansiva. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hay bastante onda expansiva, ¿no? Pues Va a yo. ver, tiene que haber gente que se dedique a otra cosa. Pues es que yo con esas cosas de cuando la gente dice, no, es que como ya hay un podcast de, no sé, yo qué sé, no sé, de cine o de, o yo qué sé, o de ciencia. Ahora la gente, porque haya un podcast de ciencia, pues dice, no, es que perdón, es que yo no voy a hacer un podcast de ciencia, porque ya hay uno. Y dice, pero no. Eso no puede ser, tiene que haber variedad. Como Tiene hay que haber tanto, ese. tiene que haber variedad, porque si hay uno, pues es como un monopolio ya, todos Sí, a sí, ese, pues sí. no. Yo creo que tiene que haber mucha variedad y yo creo que hace falta, yo para mí, la temática de los podcasts es decir, que haya de todo, pero que toque todos los temas. Evidentemente, un podcast de político es un poco complejo. Y muy, muy, muy, muy, muy. Y puede generar muchísima controversia. Eso ahí es un tema un poco tabú. Pero después otro, tecnología, informática, educación, cine, no sé, ciencia. Yo, gente que habla a lo mejor simplemente de los enlaces curiosos que recoge por ahí. Una conversación entre un amigo. Pues que tiene que haber de todo. Por eso te decía yo, digo, ¿no habéis pensado hacer un podcast más o menos así como oficial, en plan, el Tinglado Podcast? Y ya ahí alguien pues diga, pues mira, pues esta semana hemos hecho esto, esto y esto y esto. Como otra manera Pues para difundirlo. Lo que pasa que evidentemente vosotros, pues supongo yo que de alguna manera habréis pensado decir, mira, hacemos un es blog y para adelante. Ni se nos ha ocurrido, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, pues si me preguntas ahora mismo cómo se hace un RSS de un podcast, no tengo ni idea. O sea, Pero yo. ya, pero por eso te digo, yo te lo he dicho cuando te he conocido. Yo sí, necesitáis ayuda de cualquier tipo técnica, yo lo que sepa, yo no me importa, ni muchísimo menos ayudaros, ni que preguntarle a otras personas, que poneros en contacto con ellas para que os ayude. Yo creo que hay gente, es un proyecto interesante, porque quién sabe a lo mejor lo que puede pasar con eso. Entonces, claro, una vez que la gente dice, qué difícil hacer un podcast, al fin y al cabo, nada más que grabar, subirlo a internet y generar un fichero. Y ese fichero RSS se puede generar fácilmente con un programa. Simplemente que la gente, pues, dice que es difícil. Es que ahí está el problema, igual, la gente. Un blog. ¿Qué difícil es un blog? Cuando empieza a explicar a una persona cómo se publica o cómo se edita un blog, la gente dice, esto es un follón. No puedo. Un podcast es muy fácil, simplemente que hay gente que le gusta hacerlo un poco más profesional. Espera un momentito. ¿Tienes alguna fruta o algo? Es que tenemos un hambre. En la nevera hay plátano pillado, Daniel, ¿vale? Perdona. No, no, aquí no Estos cortamos son esto. el teléfono. A ver, voy a Perdona darle un momentito. pausa, voy a darle pausa. A ver, sí, ya está grabando, vale. Bueno, esto no pasa nada, lo corto y ya está. Luego lo corta, Sí, ¿eh? luego lo corto y no pasa nada. Pues bueno, que llevamos 30 minutos. Hola, eso es un mogollón de megas, ¿no? Bueno, ahora mismo en el formato este son 7 megas, 7 con 15 van. Claro, Pero después prefiero. ya, no, después ya le reduciré a menos, porque si no puede ser un pequeño follón. Pues eso, pues nada. Pues vamos a hacer aquí una pequeña despedida. Que, porque creo que esto lo voy a publicar casi, casi, casi que ya, Bueno, entre esta noche y mañana. yo voy a hacer como en la tele, ¿vale? Voy a aprovechar estos últimos minutos de entrevista para hacer propaganda, Muy bien, muy para bien. aconsejarles a todos ustedes que visiten el Tinglado. Muy bien, muy No bien. os puedo dar la dirección porque es una cosa absolutamente larga, pero yo me imagino que si en Google hacéis tinglado y podcast, pues esto debe salir de las primeras páginas. Sí, bueno, de todas formas no hay Y problema. os. No, no hay problema porque normalmente todos los enlaces que de lo que hemos hablado y todo, todo lo voy a poner. Todo eso lo voy a poner. Y nada, visiten ustedes nuestras páginas, dejen sus comentarios en podcast. A ver si la gente se anima. Anímense. Pues ¿Vale? bueno, pues muchas gracias, Lourdes, y que ha A ti, sido un Luis. auténtico placer. Solo una última cosa, que podéis seguir votando la encuesta para saber si os gusta la voz de Lorena. Que bueno, que por ahora van casi 50 personas y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que se vote. Y bueno, y también decir que me ha hecho también mucha gracia lo del pedo podcast, que ha sido, bueno, simplemente una poca de una tontería, pero bueno, parece ser que ha hecho gracia porque en menos de una semana ha tenido un número elevado de descargas, por lo menos para mi modo de ver. Para contactar, podéis hacerlo enviando un email o un audio mensaje a diarioaborbo@gmail.com y podéis visitarnos en la página http://cinefilo.homelinux.net/podcast. Hoy es 26 de febrero de 2006. Se despide este que os acompaña feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Luis Pérez, cinéfilo. Buenas noches y buena suerte.